todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los balcones. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los balcones. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial, un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, como dice el anuncio y el spot publicitario que tenemos, y que a veces el Michael lo pone para hacernos propaganda. Bueno, estamos acá como todos los miércoles a partir de las 20:30. Estamos tratando de ser puntuales, disciplinados, porque tenemos muchas cosas para hablar, muchas cosas para decir, mucho para opinar, mucho para contar. Acá en Mendoza, fundamentalmente, todavía estamos en las negociaciones, si se quiere así decir, de un conflicto que ha tomado carácter nacional y también que ha tomado características históricas. Me estoy refiriendo al fenómeno que produjeron los compañeros vitivinícolas autoconvocados, que desde diciembre del año pasado ya veníamos, y me incluyo porque yo colaboré bastante también, veníamos en una campaña de tratar de esclarecer al pueblo vitivinícola, como algunos lo definen, de que este año teníamos que hacer algo distinto, hacer algo especial, animarnos a romper el cerco y la dependencia que teníamos los vitivinícolas en Mendoza y en el país, de esa dependencia a las decisiones que tomaba un grupito nomás de personas que eran los que estaban en la federación y eran a su vez los que respondían a los históricos dirigentes de los distintos SOEBAS de los departamentos y de las provincias. Y digo histórico porque muchos de estos burócratas sindicales llevan más de 15, 20 y hasta 30 años en sus sillones, ¿no? Entonces, la realidad que hoy soporta el trabajador vitivinícola con sueldo de pobreza, más allá que tiene su correlato con la voracidad del capitalista de obtener la mayor ganancia con la menor inversión o con el menor costo, se debió también a la connivencia, a la fragilidad y a la traición de estos dirigentes que año tras año negociaron siempre a favor de los empresarios, en contra de los trabajadores, con negociaciones y porcentajes arreglados a la baja, y bueno, y eso ha provocado un atraso fabuloso de los salarios de los trabajadores vitivinícolas, que los colocan por debajo de la línea de la pobreza. Y según tomemos qué es la canasta familiar básica, si es la que solamente contempla alimentos, vestimenta y algo de salud, estamos 100% abajo. Si consideramos la canasta familiar básica, la que contempla un alquiler mínimo, la que contempla alimentación, por supuesto, como los otros, que la que contempla distracción, esparcimiento, cultura, estamos en un 200% abajo. Entonces, bueno, esas son cosas que para tener en cuenta, para ir discutiendo, pero ojo, en este país son muchos los sectores de trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza en sus ingresos. No nos olvidemos, acá mismo en Mendoza, el sector docente, los trabajadores de la docencia, tanto estatales como privados, también están en los sueldos iniciales del trabajador inicial, por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Los prestadores de la salud contratados o prestadores, como se los dice, que son proveedores, también están por debajo de la línea de la pobreza, incluso más abajo todavía. Yo creo que están en el nivel de la indigencia, ¿no? Recordemos que también algo que marca el nivel de la indigencia es el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil hoy también está por debajo de la línea de la pobreza y está a la par de la línea de indigencia. Entonces, también están los trabajadores municipales acá en la provincia de Mendoza, que también tienen salarios por debajo de la línea de la indigencia. Y así podemos hacer una enumeración de una cantidad de sectores del trabajo que hoy estamos padeciendo esta situación, ¿no? Esta indignante situación que nos condena a la miseria, a la pobreza. Y ojo que esto no tiene que ver con un solo gobierno de un tinte de otro, ¿no? Acá se está aplicando un ajuste a nivel nacional tremendo. Tal es así que, bueno, ya en el país estamos por encima del 50% de índice de pobreza, de pobres, ¿no? Este país y este capitalismo en la Argentina, estos gobiernos de distinto signo en este país, estamos generando trabajo para pobres. Fíjense, ¿no? También esto responde a una política internacional del capitalismo, eso no lo vamos a negar. La pandemia esta ha venido como anillo al dedo para tapar la crisis que está soportando el sistema capitalista a nivel mundial. Y bueno, y la necesidad que tiene a nivel mundial lo que nosotros denunciamos y decimos que son la destrucción de fuerzas productivas. Destrucción de fuerzas productivas significa concentración económica cada vez en menos manos. O sea que quedan muchos sectores productivos que van quedando en el camino. Por ejemplo, eso también lo denunciamos con el tema de la industria vitivinícola en Mendoza, cómo empiezan a desaparecer los pequeños y medianos productores que se ven obligados por justamente el gran poder que tiene el monopolio vitivinícola, que le pone el precio al vino y paga miseria por el vino o por la uva, y así como paga miseria por el vino y por la uva, que va destruyendo al pequeño y mediano productor, son la ampliación que ellos tienen en la acumulación monopólica de ir creciendo y de ir aumentando su poder económico y productivo también, ¿no? Relacionado también esto con sueldos de miserias o sueldos de pobreza totalmente atrasados. Eso es lo que se está discutiendo hoy en esta paritaria vitivinícola a nivel nacional, ¿no? El poder del monopolio contra el esfuerzo y la lucha de los trabajadores. ¡Qué ojo! ¡Ojo! Desde un despertar muy interesante por parte de vitivinícolas autoconvocados, que con cierta independencia se plantó a partir de diciembre del año pasado, enero también de este año, y produjo el 1 de febrero una movilización histórica diciendo: acá estamos, nosotros no queremos más miseria, no queremos más sueldo de pobreza, no queremos más malas representaciones. Bueno, a pesar del esfuerzo y la voluntad de muchos compañeros en sostener ese concepto de independencia política e independencia gremial, en estos últimos acontecimientos que se están dando, se está viendo cómo el poder de la burguesía, el poder burgués, el poder del gobierno, el poder de los políticos que están dentro del sistema y de los gremialistas, que son parte del sistema, empiezan a tironear y a intentar poner en caja a este movimiento de trabajadores vitivinícolas autoconvocados. ¿Por qué decimos esto? Porque maliciosamente la burocracia sindical hoy está planteando en algunos ámbitos, incluso en algunos medios de desinformación, que gracias a la persuasión de ellos ha logrado que vitivinícolas autoconvocados, algunos delegados que están en este movimiento hayan aceptado, incluso dice que le han propuesto que el piso de negociación llegara a un 60%, que en realidad más que piso es un techo, ¿no? El piso lo puso las patronales, las empresas lo pusieron cuando ellos dijeron 28%, amparándose en el deseo del gobierno nacional que las paritarias no superaran el 30%, y que han ido agregando de a 3, de a 5 puntitos en las reuniones paritarias, como el año pasado agregaban de a 100, 200 o 300 pesos en cada reunión, ¿no? Ese es el piso en estas negociaciones, el que pone la burguesía, el que pone el capitalismo, el que pone el empresario el negociador. Ese es el piso. El techo era la canasta familiar básica a rajatabla, ese era el planteo de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Sin embargo, con muchas agallas y con mucha habilidad burocrática, uno de los paritarios negociadores históricos de esta burocracia sindical vitivinícola arrancó el consentimiento, si se quiere, de un grupo de delegados que se podía llegar a negociar hasta el 60%. A ellos se lo planteó como piso, pero en la negociación va a ir como techo. Entonces acá estamos, a menos de 24 horas de que se defina un conflicto a favor de los trabajadores o se convierte en una nueva tradición a los trabajadores. Un conflicto que está demostrando que la burocracia sindical no se queda quieta, trabaja, hace su trabajo político también sobre algunos delegados, sobre algunos personajes, sobre algunos compañeros, para terminar intentando ponerlos en caja. No solamente la burocracia, también el oportunismo de los partidos de izquierda, que en estos últimos días del mes de abril han tenido tal producción con respecto a la situación vitivinícola que no la han tenido en años, ¿no? Es más, hay un senador provincial que está de gira con un grupo de delegados llevando la palabra salvadora, no sé llamarla así, la palabra salvadora, la palabra esperanzadora, si se quiere también, de que algo van a solucionar. El asunto es que este legislador se comprometió en diciembre del año pasado a conseguir los estatutos de los sindicatos, valiéndose de su condición de senador, y bueno, nunca los trajo, nunca se los proveyó a los compañeros vitivinícolas. Esa gestión nunca la hizo. Esto lo estoy planteando y lo estoy comentando porque el oportunismo de ciertos sectores políticos es despreciable. Desde mi punto de vista y desde mi historia como militante político gremial y hace ya casi 10 años como hacedor de este programa de La Chispa. Es tan nefasta la burocracia sindical como este oportunismo izquierdista que intenta montarse sobre un trabajo genuino, nacido desde las bases, para hacer y servirse y usarlo como plataforma política en este año electoral, ¿no? Es lamentable. Y es lamentable que algunos compañeros que dieron origen a la agrupación vitivinícola autoconvocado terminen consintiendo estas prácticas. Por supuesto, yo, como hombre de muchos años de batallas y de lucha gremial y lucha política, entiendo que muchos de estos jóvenes pueden ser hoy, digamos, inducidos por estas prácticas políticas, y se los intenta potenciar, ya sea que se los potencia a ellos como futuros candidatos ¿qué? O si no, para hacerse más esta gente que ya está en la legislatura provincial tenga más más votos en las futuras elecciones, porque no han presentado un solo proyecto a favor del trabajador vitivinícola, por lo menos que en Mendoza. Es así. El único que presentó un proyecto pidiendo al gobierno de la provincia de Mendoza que interviniera de alguna manera en la solución de lo... Y ojo que esto no es propaganda a este otro grupo, ¿no? Es el diputado Vadillo, fíjense. Que presentó y los mostró, ¿no? Que pidió... Bueno, sin embargo, estos otros muchachos no han presentado absolutamente nada, por lo menos hasta ahora. O no le han dado publicidad. Y sin embargo, hoy andan de gira por los departamentos, digamos, haciendo campaña, a mi entender. Lamentablemente, y lo siento y lo digo así, estamos haciendo campaña. Están haciendo campaña y se están valiendo de una experiencia genuina de la clase obrera para montarse y sacar réditos políticos de grupo. Lamentablemente. Bueno, con esto estamos empezando. No iba a hablar yo definitivamente esto, pero bueno... Puedo hoy decirlo definitivamente porque, bueno, así es, un grupo de compañeros, o mejor dicho, algunos representantes del grupo autoconvocado están hoy en San Rafael con el senador Lautaro Jiménez, haciéndole la campaña al senador del FIT. De eso se trata, simple y llanamente. Bueno, compañeros, amigos, oyentes, escuchas, después de esta catarsis, de este desahogo personal, nos vamos a un corte para seguir enseguida con más de La Chispa. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos, vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Thank you. que pesa demasiado. Varas, caminatas, antiguas casamatas, gigantes de un televisor. Años reprochando, viejos reventando, pedazos de mi techo. ¿Dónde puedo tirarme la basura? Noche zigzagueando, fanáticos del vicio, hermosura, ya no pesa demasiado. Ayuda. Bueno, seguimos con más de la chispa que enciende del pueblo. Y bueno, hace más o menos un mes, sí, tuvimos oportunidad de charlar con un compañero de la industria de la carne, del frigorífico Arre Beef, de la provincia de Buenos Aires, del interior de Buenos Aires, que se había presentado un conflicto bastante serio y bueno, y quizás muy parecido a los muchos conflictos que se están dando en todo el país, ¿no? Sobre todo por salarios muy atrasados y bueno, y más teniendo en cuenta que se trataba de un frigorífico que era segundo casi en el ranking de exportaciones y bueno, con unos fabulosos ingresos y con salarios bastante atrasados. Hablamos en ese momento con Maxi y hoy también vamos a volver a hablar con Maxi. Buenas noches, Maxi, ¿nos escuchas? Buenas noches, sí, ¿cómo les va? Bien, Maxi. Bueno, hemos sabido por las noticias escasas que por ahí nos llegan de que de alguna manera hay una intención o un intento ahí en Arre Beef de retomar la producción normalmente, que bueno, se está tratando de de regularizar la situación, pero también sabemos que todavía existe la persecución y ese tipo de cosas. Ponernos al tanto, Maxi, ¿qué está pasando en el frigorífico? Bueno, hay muchos medios que están nombrando la reapertura del frigorífico, con lo cual no tendría que ser reapertura, porque el frigorífico nunca cerró, nunca cerró, fue palabras las que dijeron. O sea que el frigorífico está volviendo a retomar el trabajo, pero no es que volvió a reabrir, como están diciendo muchos. Pero bueno, sí, entró con una cantidad de gente, tema de postada y faena, evaluó mucho a la gente, entraron con por sectores, entraron 100, 200 personas nomás, había un promedio de 300 personas trabajando, en cuanto quedaban 700 afuera todavía. Y bueno, y seguimos en la espera. Después nos sacaron causas, hicieron causas por el tema del que habíamos tomado el frigorífico, la planta. O sea que nos hicieron causa a todos los que habíamos quedado afuera y no nos volvieron a llamar. El frigorífico empezó a trabajar de nuevo después de casi 2 meses parados afuera. Volvió a trabajar de nuevo con menos gente y supuestamente iban a ir ingresando por tanda, en las cuales no han llamado todavía. Seguimos en la espera todavía. Hoy teníamos una reunión en la Fiscalía de San Nicolás, donde estábamos citados los que tenían causas, y la verdad que fue un viaje hasta allá, digamos, un decir que no sirvió de nada, porque no tuvimos ninguna respuesta, nada, y las causas que tenemos son por estafa, que nosotros no sé en qué momento estafamos el frigorífico. ¿Me explico? Claro, claro. Y sí, porque estafa, ustedes tienen que timar de alguna manera, tienen que engañar al frigorífico con algo, no sé, a ver. La verdad que es bastante absurdo la carátula. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, lo que el abogado nos dijo, que esto pudo haber sido una estrategia de jugada de eso para nosotros decir, bueno, mirá, nos están llegando citaciones al juzgado, a la fiscalía, vamos a empezar a achicarnos, a tirarnos para atrás, porque esto se va a complicar cada vez más. Nos tuvieron 2 meses, ya va para 2 meses parados, sin pagarnos, sin darnos trabajo, y habrán dicho que nosotros íbamos a aflojar y así volver a la normalidad de ellos, pero no. Hoy tuvimos el apoyo de varios sindicatos, como los aceiteros y muchos más, se hicieron presentes en la reunión de hoy, y eso le abasteció para ver que no estábamos solos. Claro. Es un fuerte apoyo. Qué bien, che, eso es importante, ¿no? Porque bueno, sabemos que el sindicato ahí, que de la localidad esa, era, bueno, era prácticamente un apéndice de la gerencia de personal del frigorífico, así que qué importante, ¿no?, contar con esa solidaridad de otras organizaciones. Claro, es que nosotros, los que tendrían que estar del lado de nosotros nunca lo estuvieron y no lo van a estar tampoco, y gracias a Dios recibimos el apoyo de otros gremios, que en fin y al cabo nosotros, teniendo nuestro gremio, tenemos que depender de los demás. Claro. ¿Viste? Pero bueno, por lo menos ya con esto que hoy tuvimos esta respuesta, mañana se termina la conciliación obligatoria, así que entre mañana y el viernes ya tendrían que empezar a llamar a la gente que está afuera. Y si no llaman, si no nos empiezan a llamar mañana, tendrían que empezar a llegar las cartas de despido. Pero bueno, tenemos que esperar ahora. Claro, Maxi, vos me decías que después de que fue la primer movida, el frigorífico siguió trabajando, que nunca paró, pero sí dejó mucha gente afuera, y la producción que encaraban era menor, me imagino, o a ese personal escaso le hacían hacer la producción de cuando estaban todos. ¿Cómo era la cosa? No, el frigorífico estuvo parado un mes. Sí. Estuvo parado un mes que no producía. Después del mes empezó a retomar la gente de la depostada, que estaba haciendo el trabajo que era con la carne que ya tenían adentro. Sí. Y bueno, sí, la gente hacía doble trabajo porque obviamente le hacía falta gente. Claro. Después, ahora hace 15 días todavía que empezó la faena, que arrancaron con 300 animales un día, al otro día 400, al otro día 500, al otro día 700, 800 llegaron, y con poca gente. Hay, claro, gente que están haciendo dos o tres trabajos y la están reventando. Exacto. O sea que, y aparte es que están trabajando más horas, porque vos en su momento cuando charlamos vos me contabas que se trabajaba así prácticamente a destajo por la cantidad de animales que ingresaban, que había que liquidarlos a todos, y no por horas, digamos. No, porque nosotros estamos por animales, nos pagan por animales, nosotros cuanto más animales hagamos mejor, y cuanto más, claro, rápido los terminemos mejor, porque nos vamos a ir enseguida. Claro. Pero claro, no, al ver por pocos animales no bajaban la noria, y al bajar la noria tarda más horas. Claro. 300 animales nosotros lo hacíamos en una hora, y 300 animales ahora te lo están haciendo en 8 o 9 horas. Ajá. Está bien, o sea que todavía el frigorífico no está en producción a full, digamos. No, arrancó, sí. Pero según están diciendo, dicen en los comentarios que ya empieza la semana que viene, arranca con la producción normal. Claro. Pero bueno, nosotros seguimos estando afuera, hay 400 personas afuera todavía. Claro. Maxi, de esas 400 personas, ¿cuáles son cuántas son las que están imputados por, según ellos dicen, por estafa? Y supuestamente son 105 personas. Mirá vos, 100. 105 personas. Uh-huh. Según la fiscalía, anunció 65 personas que tienen citaciones. Sí. Pero recién llegaron 5 citaciones nada más. Claro, o sea que también la están estirando como para castigar más, porque a lo mejor con esa excusa la patronal no los reingresa. Exactamente. Y nos están haciendo supuestamente averiguaciones de antecedentes, a ver si tenemos causa, porque si tenemos causa no podemos ingresar a la planta. Claro. Las tenemos que levantar nosotros por nuestro medio propio, ¿no es cierto? Puedo poner un abogado y levantar sus causas, pero claro, vos poner un abogado. Entre que ve el trámite y todo, ya te lleva 15 días, y que lo agarra y 20 días, y se te estira, y no. Y esto puede tardar entre 3, 4 meses, nos están diciendo todos los abogados. Y este sí, es un tiempo más afuera, y que no, uno ya no aguanta. Claro. Y la cosa acá se complicó bastante. O sea que la gente, los vecinos armaron una olla popular. Hay muchas colaboraciones de la lista roja, de muchos gremios que así están abasteciendo el pueblo, que gracias a ellos hay gente que están comiendo bien. Sí, bueno, eso también es un poco lo bueno de esa solidaridad que se está expresando. Bueno, que también se expresó en su momento, que también fueron reprimidos. ¿Te acordás que cuando hablamos había habido una represión ahí? Y prácticamente, porque es un pueblo que también depende de su vida del frigorífico, ¿no es así? Claro, es un pueblo que depende del frigorífico. Acá no hay otra cosa que no sea el frigorífico. Claro. El frigorífico cierra y el pueblo se muere. Ahora en estos meses que tuvimos, estos dos meses, hubo gente que lamentablemente perdieron los años que estuvieron, renunciaron y se fueron a otro lugar porque no sabían qué era lo que iba a terminar esto. Claro. Y lamentablemente tuvieron que irse, no tenían para pagar el alquiler ni nada. Claro, ese mes que estuvo cerrado el frigorífico, que fue prácticamente un lockout patronal. Recuerdo las declaraciones del dueño que dijo, bueno, yo acá no trabajo más, no abro más, no me conviene, lo que me están reclamando es impagable. Ese mes que estuvo cerrado, ¿Se los reconocieron salarialmente a los trabajadores o no? No, ni ese mes ni el que pasó. Claro. No. Yo y mis compañeros cobramos la última quincena que habíamos trabajado, fueron y la mitad de la quincena, porque justo habíamos parado en la mitad de la quincena y nos pagaron eso y después no nos pagaron más. Porque no quisimos acatar la conciliación obligatoria. Sí. Le pagaron a la gente que llamaron para trabajar, a ellos sí le pagaron, le pagaron ahora. Claro. Ahora empezaron a trabajar. Le pagaron la garantía horaria, que cobraron 9.000 pesos por quincena. Sí. Así que. Y bueno, eso. Ahí está. Estamos viendo cómo podemos hacer para volver a retomar el puesto de trabajo. Claro. Porque lo que hicimos nosotros fue una lucha por un sueldo digno, no estábamos reclamando nada de otro mundo. Y claro, y bueno, ¿y qué pasó con la gente que han reincorporado? Vos me decías más temprano, que hablamos un ratito por teléfono, que esa gente es que es contratada, o sea, que no es el personal de planta efectivo, ¿o sí? Claro, porque esos son terciarios. Son gente contratada de otra empresa. Sí. Que por ¿cómo es que se dice? Por prioridad, tiene prioridad el de la empresa, ¿no es cierto? El trabajador de la empresa. Sí. Que somos nosotros, que somos 100 y pico de personas, pero no, a nosotros no nos llamaron, llamaron primero a los contratados. No es que tenemos en contra de los contratados nada, porque nosotros queremos que todos trabajen. Claro, que vuelvan todos, que sí. Todos ingresemos o volvamos a ingresar a la empresa. Pero primero tiene que llamar a la gente que tiene afuera de la empresa. Claro. Pero no están haciendo al revés, están llamando a los contratados y a nosotros nos irán a dejar para lo último, no sé qué tienen pensado hacer ellos ahora. Claro. Y debe ser quizás porque son los que tienen las causas que le han inventado ahí. Exactamente, sí, exactamente. Ajá. Pero bueno, como hoy nos decían en la fiscalía, hay 105 supuestamente con causas, después son 65 las causas que llegaron, pero las que enviaron ellos, hay 5 causas nomás, que a 5 compañeros le llegaron nada más. Claro. Las otras faltan 60 y no las vimos todavía. Y en total somos 105 que estamos fuera. Claro. Mira vos. Bueno, Maxi, la verdad que sigue siendo complicado el panorama, ¿no? Porque no hubo mejora salarial, se están violando bastantes leyes ahí, ¿no? Aparte, fíjate vos, esa causa por estafa, ustedes es casi irrisorio que ustedes puedan llegar a estafar de alguna manera a su propia empresa. ¿En qué? ¿Con qué? Si lo que ustedes le proveen al frigorífico es su mano de obra, y en su momento se brindaron esa mano de obra. Ponele que lo relacionen con el paro que ustedes generaron. Bueno, está dentro también de las leyes y los derechos que tenemos los trabajadores de reclamar el derecho a huelga, digamos. O sea que no sé qué estafa, qué tipificación de estafa pueden tener, por un lado, ¿no? Claro, es como nos decía el abogado hoy, dice, nosotros vinimos acá y no sabemos qué defender porque nos están acusando de estafa, que nosotros en ningún momento estafamos el frigorífico a la empresa. Si vamos al caso, la empresa nos estafó a nosotros. Claro. Está estafando a nosotros y nosotros tendríamos que ser los denunciantes. Pero el abogado nos decía, no hay nada que pelear, que defender, porque lo están acusando de algo que no tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Después hay otra causa también, que era porque no dejábamos salir en los camiones. Bueno, eso sí, esa parte. Pero el tema de estafa, eso no se entiende, es inexplicable. Claro. Y sí, es absurdo, es hasta absurdo. Sí. Exactamente, sí. Bueno, sí. Pero lo importante es lo que te transmitís, ¿no? Vos, de la seguridad que tienen ustedes, que están actuando, que han actuado con corrección, que legalmente las acusaciones que tienen son absurdas, que tienen la solidaridad de varios sectores y de la población también. Entonces eso también es algo, es un aliciente, algo que fortalece el espíritu de lucha del grupo, ¿no? Claro, sí. Es como yo te dije, gracias a lo de Lista Roja y otros gremios, nosotros tenemos muchas posibilidades de seguir, porque ellos están haciendo donaciones para gente que no puede pagar la luz, para que no puede pagar el agua, en ese sentido mercadería. Gracias a ellos estamos saliendo un poquito adelante, pero no, uno no puede estar viviendo así toda la vida. Y claro, por supuesto, y sí, porque lo que uno quiere es trabajar y ganarse su propio peso y su propia dignidad, ¿no? Bueno, en buena hora, Maxi, que hay una conciencia ahí de lucha y hay una fortaleza que da todo este apoyo y toda esta solidaridad. Y espero, compañero, que además alcance toda esta fuerza, incluso esta solidaridad que desde acá te estamos mandando desde lo lejos, para que puedan regularizar pronto la situación de todos los trabajadores. Como vos decís, nosotros no tenemos interés de que todos estén adentro, los contratados, los terciarizados, los efectivos de toda la vida, que estén adentro produciendo y ganándose dignamente su salario. Claro, sí, nosotros le dijimos siempre que queríamos trabajar, nosotros claro. Queremos trabajar, sí. Lo que queremos ganar bien, queremos ganar el sueldo que nos corresponde. Exacto. Nosotros estamos peleando por un sueldo digno, no estamos haciendo otra clase de reclamo. Claro. Nosotros es algo digno, nada más, lo único que reclamamos, no podemos seguir más por 20.000 pesos por quincena. Claro, indudablemente. Y sí. Indudablemente, más como me ha explicado la otra vuelta vos, que hay otro frigorífico con menos cantidad de animales faenados que justamente ganan, o sea, no ganan, cobran un salario mejor los trabajadores. Exactamente, como sí, ya te decía, la anónima está haciendo una faena de 600 animales y están sacando por quincena 48, 49 mil pesos. Claro. Nosotros estamos haciendo una faena de 1.500 animales y estamos sacando 20 mil pesos por quincena. Claro. O sea, ustedes producen el doble y cobran la mitad de lo que cobran los otros. Exactamente, y el frigorífico de nosotros es uno de los mejores 3 frigoríficos que hay en el país de exportación. Sí, lo tenía presente. El frigorífico de la Anónima es un frigorífico de consumo. Claro. No exporta. Mirá vos. Uh-huh. Indudablemente queda así. Bueno, Maxi, te agradezco la atención que nos hayas atendido para esclarecernos cuál es la situación hoy del conflicto en Arrebif. Y espero que la cosa mejore. Y bueno, desde acá nuestra solidaridad. Y vamos a seguir llamando, a ver, esperando hasta que entre el último de los compañeros que hoy está afuera. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar atentos. Y bueno, esperemos que esto se solucione pronto y podamos empezar todo a la planta. Bueno, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Maxi. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos con Maxi, obrero del frigorífico Arrebif. Es uno de los supuestamente encausados por estafa, algo absurdo. Y bueno, es parte del personal efectivo que está esperando pacientemente y que ser reincorporado a sus tareas habituales. Bueno, con esto nos vamos a un corte y después volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola Soya, hola Soya, hola Soya, hola Soya, hola Soya, hola Soya, hola Soya, hola Soya. Dan al puerto dejando amanecer todo. Miras por la ventana de tu ciudad la vida como cierra el paso. Y aunque saliendo a la vereda nada te espere ya, seguí saliendo por tu libertad. Pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no señor. Bueno, seguimos con más de La Chispa, creciendo lo del pueblo. Y bueno, y retomamos localmente el conflicto que todavía está vivo y que, si bien hay una conciliación obligatoria por medio, es el que están protagonizando los trabajadores de vinícola. Y bueno, después de una jornada histórica de paro y movilización, bueno, la semana pasada estuvimos charlando con gente de Cafayate que nos contó cómo fue cómo se vivió aquellos días tan importantes, ¿no? De paro casi total. Y bueno, y con compañeros de acá del departamento de Maipú. Y bueno, ahora queremos traer la opinión de los trabajadores del sur mendocino. Estamos hablando con Fermín, ya hemos hablado en el programa con él, y bueno, él estar como representante y delegado de trabajadores vitivinícolas de San Rafael. Buenas noches, Fermín, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches, sí, lo escucho. Bueno, muy bien, Fermín, gracias por atendernos. Y bueno, un poco lo que nos interesaba era que nos transmitieras cómo se vivió esa jornada tan importante, histórica casi, del paro de 48 horas allá en la provincia, te iba a decir de nuevo, en el departamento de San Rafael. Y bueno, ¿qué es lo que, cómo ven esto que está pasando ahora, que seguimos con los tires y aflojes en las negociaciones? Sí, mira, la verdad que fue único. Primero con incertidumbre para ver cómo iba a salir todo. Primero aclarar que, bueno, ustedes lo saben, pero comentó cómo se dictó el paro. El sindicato desde FOEVA querían que nos quedáramos en casa, sin movilizaciones, pero bueno, desde los autoconvocados decidimos movilizarnos e ir a las bodegas, porque si no, como que no servía el paro. Yes. Sentimos eso, o sea que hicimos lo mismo que en Cafayate, en Mendoza Capital, me imagino que ahí en Maipú. Así que bueno, sí, y nos organizamos y fue un éxito. Las bodegas más importantes no, no trabajaron, sacó un 95% más o menos el primer día, el segundo día no tengo los datos, pero fue bastante positivo. Fue histórico, nunca se había hecho. Por lo menos yo llevo 15 años, no lo vi nunca. Y sí, la verdad que sorprendió a todos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso también está mostrando, más allá del accionar que se hizo desde autoconvocado, de que el común de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, están hartos de estos sueldos tan bajos, tan de pobreza. Sí, sobre todo yo creo que explotó, a ver, porque venimos hace mucho tiempo para atrás. Claro. Yo creo que explotó todo desde el año pasado con el problema este que tenemos todo con el COVID, y a nosotros nos pusieron como esenciales, y bueno, ya es de común, que lo saben todos, digamos, lo que facturaron, ¿no? Claro. Ya sea bodegas más grandes, inmensas, o como Peñaflor, y bodegas chicas, porque todos trabajamos el doble, digamos. Como no habíamos trabajado nunca, se trabajó para la pandemia. Entonces éramos esenciales en ese momento, y después, al lugar de las paritarias, no lo éramos. Y bueno, eso terminó de explotar, creo, y así fue el paro masivo que se hizo, ¿no? Claro, no, y aparte con la inflación que hubo a pesar de todo, ¿no? No, sí, obvio. El salario quedó muy... Ya no daba para más, claro. Igual que este tema de negociar cuotas que estiran la negociación todo el año. Sí, porque no, la verdad que estamos tan bajos que no nos sirve, claro. Porque nunca vemos el aumento, siempre vamos por detrás. Si bien ellos dicen que todos los sindicatos, en todos los rubros se arregla por cuota, porque es imposible que lo den en un solo pago, porque no lo homologa la Secretaría de Trabajo, pero la situación de nosotros, en realidad, con respecto a las otras industrias, es que estamos muy por debajo del 100% y luego el 50% en algunos casos, por debajo de ellos, o sea que no, claro, no nos podemos comparar en ese sentido. Y sí, mira, imagínate, no sé si tenés el dato, pero yo lo hablaba la semana pasada con Ángel, de autoconvocado. El comercio pide reapertura de paritarias y pide un 36% y supuestamente está arriba de lo permitido, ¿no? Pero el primer sueldo del escalafón de comercio hoy, que es la ordenanza inicial sin antigüedad, ya está en 56.600 pesos. O sea, claro, es abismal la diferencia. Claro, imagínate que, más allá, bueno, todo trabajo es digno, ¿no? Pero comercio es un intermediario entre el público y el productor. Los que están produciendo, en este caso, por ejemplo, el producto, el vino, son ustedes. O sea, sí. Son los que están en la tierra, son los que fraccionan, los que elaboran. O sea, están transformando la materia, están generando la riqueza del capitalista, por supuesto, y están generando un producto que después otro compra y vende, que es el comerciante, el empleo de comercio. Fíjate vos, el que hace un trabajo de pasamano hoy tiene un salario muy, o sea, prácticamente el 100%, el doble del que está en la producción. Sí, obviamente. Y que tenemos responsabilidades y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Claro. Y exigencia día a día, que cada día te exigen más. Esa es la otra gran lucha que tenemos. Que cada vez te exigen más y los sueldos cada vez son peores. Y sí, o sea, bueno, y justamente que ese es un poco... Al inicio del programa nosotros decíamos un poco eso, ¿no? Que el espíritu del empresario es ganar... más al menor costo posible, ¿no? Sí, entonces, sobre todo los bodegueros, que ya vienen acostumbrados a esto. Claro, toda la vida, ¿no? Toda la vida. Claro. Y ahora yo creo que ha cambiado las generaciones, o no sé qué cambió, pero bueno, esos que agachaban la cabeza ya no están más, y eso es lo que lo ha puesto, a ellos lo ha descolocado, ¿no? Claro, lo importante es que le demos continuidad, ¿no? Y sí, lo importante es lo que uno trata de hablar, porque... yo creo que fue emocionante todo lo que hicimos, pero la respuesta fue muy negativa, entonces muchos se bajonearon, muchos dijeron, ¿para qué? Y entonces eso es lo que hay que concientizar, que hay que seguir hasta las últimas consecuencias, y si este año no se logra lo que queremos, seguir el año que viene o a mitad de año, y seguir seguir con esta organización y concientizando a la gente que si que nos quedamos agachados es peor, porque este año, si no hubiéramos salido a la calle, si no hubiéramos hecho nada, ya hubieran arreglado por un 25%, no sé, y en con más cuotas. Sí. Así que, mal que mal, yo creo que yo tengo la fe todavía que algo se va a lograr. No sé si, hablando entre nosotros, no sé si llegaremos a donde queremos, a donde nos merecemos, pero tenemos que seguir luchando. Claro, lo importante no es dejar de hacer el reclamo que empezamos, ¿no? Porque y visibilizarlo, claro, también. El objetivo era la canasta familiar básica, yo creo que eso... Fíjate vos, mira, yo esto lo estoy viendo en otros sectores de trabajo también, bueno, cuando también lo decíamos, ¿no? Los docentes mendocinos, los iniciales, tampoco tienen, están por debajo de la canasta familiar. Sí, son los peores pagos del país. Claro. Sí, porque mi señora es maestra, mirá vos. Qué dos rubros elegimos. Exacto, mirá vos. Bueno, pero justamente, ¿no? Son muchos los sectores que están por debajo de la línea de la pobreza, ¿viste? O sea... Entonces, el planteo que hacíamos es, bueno, estamos generando trabajo para pobres, para seguir manteniendo los pobres, fíjate vos, ¿no? O sea, ese es el concepto, ¿no? Sí. Cuando... Ellos tienen, la idea de ellos es que el obrero tiene que ser pobre. Claro. Es así. Claro. Y si no, tiene que trabajar... Tiene que estar agradecido de tener trabajo. Claro. Y tiene que trabajar toda la familia. Porque eso también en un momento se lo dijeron a un compañero, bueno, pero no solamente trabaja vos, trabaja tu señora, trabaja tu pibe. Sí, yo cuando vos le hablás de la canasta básica, bueno, pero está basada en el ingreso total, te dicen. Y no es así, porque tiene muchos hijos, claro, o la señora no puede salir a trabajar. Aparte, más allá de la economía de cada uno en la propia casa, ¿no? Sí. Es muy indigno, es lo que le explicaba yo cuando hablo con los jefes, o cuando doy notas, es muy indigno con el que hablas gana más que vos. Claro. Y nosotros no estamos pidiendo un aumento para irnos a Punta del Este, estamos pidiendo un aumento para llegar a fin de mes. Claro. Eso es lo más triste. Sí. O sea, ¿qué es lo básico? Justamente, la misma sociedad, el mismo sistema del gobierno que sea, te dice, hoy para que una familia tipo pueda tener un mínimo de dignidad y de vida... y de buen pasar, necesita tanto, fíjate vos. Fíjate que la canasta familiar básica que hablamos, que en su momento se plantó en 6.400 pesos, que ya hoy está en 58, es solamente alimento, algo de para poder trasladarse. Sí, para los impuestos, claro, algo de las cosas básicas que se usan, ¿no? Claro, de algo de mínimo de salud, pero por ejemplo no contempla esparcimiento, cultura, no contempla un alquiler, que la mayoría de los jóvenes hoy trabajadores, que son los que sostienen en la producción, son gente joven, matrimonio joven con hijos chicos. Aparte lo difícil que es llegar a una vivienda en estos momentos, claro, para cualquiera, imagínate para nosotros. Claro, entonces no contemple el alquiler, o sea que si agregamos todo eso, lo que sería para decir, bueno, esto es una vida digna, poder tener un techo, poder tener la posibilidad de un esparcimiento sano, aunque sea una vez al mes, ¿viste? Claro, claro, que sea. Claro, es mucho entonces. Lo que pasa es que solamente ellos pueden tenerlo eso. Nosotros no, nacimos para trabajar nada más. Bueno, ¿y cómo ves discúlpame, no sé qué ibas a decir. Algo ibas a decir, decirlo. No, está bien, más de lo mismo, ¿no? Que en el pensamiento de ellos, nosotros nacimos para trabajar nada más. No tenemos otro. Claro. Bueno, yo... fíjate vos que un poco lo que te quería plantear es, bueno, ¿cómo seguimos los autoconvocados con esto, no? Nosotros acá en el sur ya hemos tenido dos plenarios después de las últimas paritarias que han tenido ellos, y bueno, estamos viendo para eso mismo, cómo seguir, y en este momento lo que nos estamos concentrando es en concientizar a la gente que no baje los brazos. Bien. como estamos en una conciliación obligatoria, bueno, no se puede hacer mucho. Entonces, nosotros acá, que no sé si estamos equivocados, estamos haciendo eso, tratar de concientizar que esto no para y que tenemos que seguir. Y exigirle al sindicato de que no arregle algo que no que queremos ir hasta las últimas consecuencias. Si hay que volver al paro, volveremos. Bien. Y te hago una consulta. Ahí, ustedes, también han hecho plenario, eso lo hace porque lo convoca el sindicato, ¿no? El primero sí, después hicimos otro más. Por eso los convoca el sindicato. O... El primero nos convocó el sindicato. Ajá, sí. Y el segundo se autoconvocaron. Sí, exactamente. Bien. ¿Y en las bodegas cómo nos manejamos? O sea, ¿hacemos asamblea? ¿Es posible hacer asambleas? ¿Se los autorizan? ¿Se puede? Sí, se puede, por ejemplo, a la salida, pero tenemos un gran problema con los protocolos, y ahora que está claro. Explotado lo del COVID, sí. como que tienen esa excusa, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, gracias a la tecnología, por ahí tenemos grupos, están los grupos de frente uno, de bodega, de finca, y uno va hablando por ahí, por claro. Los grupos, y va concientizando por ese lado. Ajá, después bien. en el habla de mano a mano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi bodega somos tres delegados por la cantidad de obreros que hay, sí. Uno de frente de cada uno en su sector, y bueno, nos vamos repartiendo y hablando con los compañeros, a ver qué va pensando cada uno, transmitiendo nosotros nuestro pensamiento y que es el de que tenemos la mayoría, que es no bajar los brazos, ¿no? Qué bien, che, muy bien. Bueno, la verdad que es muy bien encarado, ¿no? O sea, y sí, los brazos no hay que bajarlo, y lo que tenemos que tratar es mantener la independencia, ¿no? La independencia, que no nos coopte las viejas mañas del sindicato, o el oportunismo que por ahí aparece de algunos políticos que también quieren posicionarse. Sí, nosotros, ¿no? Por ejemplo, esto te cuento extraoficial, digamos. Sí. Nosotros, por ejemplo, las movilizaciones siempre aparecen en un partido. Yo tengo una idea, mientras que acompañen y seamos más y nos ayuden a visibilizar los problemas que tenemos, no tenemos problemas. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestras movilizaciones no dejamos que lleven bandera de ningún partido. Ajá, muy bien. Porque cada uno tiene sus ideales y bueno, nosotros estamos atrás de un pedido digno, que es nada más ganar decentemente. Claro. Y bueno, y obviamente que hay puntos adentro de los vitivinícolas que hay que cambiar. Por ejemplo, no sé, las leyes que tenemos del año 89... Sí. El convenio laboral, perdón. Claro. Que hay cosas que por cambiar, bueno, y así muchas cosas, los tercializados y todo eso. Pero bueno, mientras que vengan y ayuden, para ayudar, todo lo que sea para sumar, se recibe. Sabemos que hay oportunismo, por eso hemos decidido eso nosotros. Bien. Pero bueno, porque en realidad, o sea, nosotros somos autoconvocados, nada más. Exacto. Muy bien, ese es el espíritu, ¿no? Y eso creo que también es lo que le ha dado fuerza a este movimiento, ¿no? Que ha generado confianza en el común del compañero. Sí, sí, sí. Bueno, Fermín, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Bueno, porque veo igualmente. Que están haciendo las cosas muy bien allá. Esperemos que esto le podamos dar continuidad y mantengamos esta independencia que nos da esta facilidad para ser críticos, ¿viste? Para no perder el espíritu crítico. No, exactamente. Bien. Bueno, Fermín, te agradezco mucho y disculpa que te hayamos molestado, te cortamos. No. No, gracias a vos por eso, todo lo que sea para visibilizar y ayudar al común que queremos, bienvenido sea, así que no es ninguna molestia, perdón si lo hice esperar un poquito, que está complicado. Está bien, bueno, aprovechamos y hicimos otra entrevista. Y fíjate como te decía, hay muchos sectores, estábamos hablando con un obrero, un trabajador de un frigorífico en Buenos Aires, que también la gente está reclamando, en muchos sectores estamos reclamando la canasta familiar básica, fíjate vos. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, Fermín, muchas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, esperemos seguir con la lucha y que salga todo bien. Para todos los trabajadores, que estaría bueno que nos uniéramos también. Exacto. Bueno, buenas noches. Fermín. Buenas noches. Chau. Un gusto. Chau. Chau. Gracias. Bueno, hablábamos con Fermín, delegado vitivinícola en el sur de la provincia de Mendoza, que bueno, que también nos ponía, nos daba un panorama de cómo se dio el conflicto histórico este que están sosteniendo los trabajadores vitivinícola con este paro de 48 horas totalmente acatado y, como él dice, allá en el sur casi en un 95% en todas las bodegas y las principales bodegas del sur, que son Bianchi y Sutter, totalmente paralizada. Bueno, vamos con esto a un corte y seguimos con más de La Chispa. Thank you. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, se ha declarado un conflicto, a, no sé si a nivel nacional, pero por lo menos tenemos entendido que compañeros, colegas, de Página 12 han entrado en conflicto y con un paro de 48 horas por reclamos salariales. Vamos a hablar con Poli, delegada del personal de Página. Poli, buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos. Ponenos un poco al tanto. Yo no tengo data suficiente si es un conflicto general de que está encarando FATPREN o es un conflicto puntual con el grupo Octubre. Mira, el paro, puntualmente el paro de Página 12 es por un conflicto puntual nuestro, de los trabajadores de Página con la patronal de Página 12. Justo hoy hubo una jornada nacional de luchas, cese de tareas, asambleas en distintos medios de todo el país y en sindicatos de base nucleados en la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. En nuestro caso puntual, no por el mismo motivo. FATPREN está reclamando está en plena negociación paritaria. En nuestro caso la paritaria es otra, se rige por otras cámaras, así que justo coincidió en el día, pero bueno, es síntoma de algo también, ¿no? En Página puntualmente el conflicto, como decía bien vos recién, es salarial, principalmente porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras cobramos por debajo de la línea de pobreza, y después, bueno, por otra serie de condiciones laborales que queremos discutir, y enfatizo la palabra discutir porque la tercera pata, digamos, del conflicto es que la empresa no nos recibe hace 8 meses, así que ni siquiera podemos plantearles personalmente o virtualmente, como sea, cuál es la situación. Así que ese es un poco el resumen de la jornada de hoy que se extiende hasta mañana. Que bueno, o sea, en Página 12 aparte también había un planteo de que no hay un reconocimiento a los delegados, puede ser, no hay un reconocimiento a la actividad y al reclamo salarial, o mejor dicho, a la actividad gremial. Sí, en el sentido de que la última reunión a la que nos convocó la empresa, los tres delegados de la comisión interna que yo integro, fue en agosto del año pasado. Claro. Después de eso no hubo mejoras de ningún tipo, y pues la reunión fue bastante testimonial porque no hubo una mejora salarial. Después de eso, sí la hubo a partir de diciembre. Hemos conseguido algunos logros, algunos avances, después de hacer algunas medidas de fuerza bastante sostenidas hace varios meses, pero nos sigue faltando eso, la convocatoria y una reunión, el diálogo, la negociación, porque a veces, obviamente, la empresa fue dando algunas cosas, pero siempre de manera unilateral, siempre obviamente insuficiente, y no tenemos el diálogo. Por eso salimos a decir esto de la falta de reconocimiento en un diario que tiene una tradición gremial histórica, ¿no? Página 12 tiene, no me quiero confundir, cumple 34 años de vida ahora en mayo, y tiene cumple unos meses después 34 años de vida gremial, con lo cual una tradición histórica y una relación con vaivenes, pero nunca tan cortada y tan cerrada como ahora con la patronal. Claro, y más teniendo en cuenta que este grupo 12 de octubre está dirigido por un dirigente gremial, ¿no? El Víctor Santamaría. Sí, exacto. Bueno, siempre nos hacen esta pregunta y es como, la verdad que la respuesta es, no sé explicar eso, porque es incomprensible, obviamente, que un grupo así no te reciba como a los delegados. Pero bueno, sí, es parte de las contradicciones que siempre sacamos a flote y... del no entender de parte nuestra por qué se niegan a todo tipo de diálogos, y en realidad nosotros lo que queremos es solucionar las cosas, conseguir mejoras en las condiciones de laburo de los compañeros y las compañeras y levantar los conflictos. Nosotros no queremos vivir de paro, y últimamente es lo que está pasando, por lo menos un paro por semana, y obviamente esto nos complica también a nosotros. El trabajo se hace mucho más difícil, no es lo que queremos, pero no hay del otro lado una voluntad para entender y para escuchar esto, esta voluntad de acercamiento, y bueno, entonces se complica todo. No, sí, también, ¿no? Y aparte, también genera contradicción que un medio que se diferencia, digamos, de los medios hegemónicos, porque está más ligado a informar y a expresar lo que son las luchas populares y digamos así también la expresión, digamos, del pueblo en general, que también tenga este tipo de actitudes hacia sus propios trabajadores, ¿no? O sea, sí, total. Cuando vos me decís que están por debajo de la línea de pobreza, ¿de qué nivel de o qué promedio salarial estamos hablando para los trabajadores de Página 12? Mira, ahora este último mes dieron un pequeño incremento que lleva al sueldo básico de redactor y redactora, digamos, en la categoría más baja, 43.000 pesos. Claro. Y esto con un plus, no es un plus, pero con un incremento chiquitito que nos acaban de dar, con lo cual estábamos con compañeros y compañeras por debajo de 40.000 pesos. Claro. Esto para la jornada de 6 horas, que sabemos te impide muchas veces tener otro laburo de tantas horas y poder complementar los sueldos tan bajos. Claro. Con lo cual, bueno, estamos hablando de un sueldo por debajo de la línea de pobreza, casi 10.000 pesos, un poco más de 10.000 pesos de la línea de pobreza, claro, que están 156.000, y bueno, obviamente sueldos inadmisibles. Claro, me imagino, y más para el medio que es, ¿ustedes están en Buenos Aires, provincia o capital? Nosotros estamos en Capital Federal. Capital, mira, fíjate, bueno, que tan difícil vivir en esa jungla, ¿no? Tan cara que es también, ¿no? Nosotros que vamos al interior, por ahí lo vemos. El poder adquisitivo empeoró en los últimos años de una manera descomunal. Acá nadie tiene, no tienen la suerte, ¿no? La suerte, pero acá nadie tiene un trabajo solo. Claro. Nadie tiene un trabajo solo. En Página 12 sería imposible, a salvo los que tienen sueldos más altos, que incluso son las figuras, entonces tienen además otros trabajos, pero nadie podría vivir del sueldo de Página 12, porque todo es carísimo, porque bueno, obviamente no me quiero ni meter en la problemática de vivienda, pero lo que sea un alquiler acá se lleva más de la mitad del sueldo, entonces es imposible con estos sueldos vivir, y entonces, bueno, cuando a veces nos preguntan por qué están todo el tiempo de paro y por qué no tenemos un trabajo que no nos da de comer. Claro. La respuesta es eso, tenemos un trabajo que no nos da de comer. Sí, entonces, sí. Bueno, obviamente lo único que nos queda más frente a la falta total de diálogo es tomar medidas de fuerza. Claro, el reclamo. Ahora, fíjate, Poli, esta situación, ¿no? O sea, nosotros acá en Mendoza, por ejemplo, estamos muy cerca de la lucha de los trabajadores de vitivinícola, que también están con un salario mucho más atrasado, por supuesto. Hoy, con el último ajuste que se hizo en febrero, se llegó a los 28.000 pesos para el trabajador de bodega y 27.000 para el trabajador de viña. Y son muchos los sectores que tenemos, y me incluyo, salario, que estamos por debajo de la canasta familiar básica. ¿Esto no ameritaría algún otro tipo de acción más importante, de acuerdo a nuestros representantes gremiales, fundamentalmente? Me imagino yo que en algún momento alguien va a tener que decir, bueno, muchachos, no podemos tener al 50% de la masa activa de trabajadores con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Sí, coincido con vos. Lo decíamos mucho durante el macrismo, ¿no? La única salida era la unidad de los trabajadores, que parece una consigna, pero realmente cuando repasás lo que estás haciendo vos, los distintos sectores, te das cuenta de que es la única manera de poder cambiar un poco las cosas. Claro. Sí, entiendo la pandemia, el contexto, es realmente un momento difícil para la clase trabajadora, pero yo soy de esa idea, ¿no? Que, como decís vos, que en algún momento, creo que es ahora, o que, digo, que se necesitan medidas más fuertes y en unidad, porque la miseria de los trabajadores de un sector es la condición de posibilidad de la miseria de los trabajadores del otro sector, y eso está totalmente unido, y si no entendemos eso, me parece que es mucho más compleja dar una lucha individual. Obviamente, claro, pues bueno, cada gremio tiene sus particularidades, incluso con la pandemia, nosotros somos esenciales desde el primer día, salimos a trabajar, ustedes lo sabrán, bueno, hay cosas que se discuten internamente en los convenios colectivos de trabajo, en las paritarias, pero hay una situación general de la clase trabajadora que o se resuelve de manera conjunta o me parece que no se resuelve. No sé cómo lo ven ustedes. Y no, sí, porque fíjate vos, mira, también está esta situación, te digo, acá en Mendoza. Yo el otro día hablaba con otra gente amiga y bueno, no es solamente vitivinícola, está el sector, incluso, fíjate vos, docente, el docente inicial en Mendoza gana, sí, también es prácticamente un sueldo de vitivinícola, 27, 28 mil pesos. Los prestadores de salud, la mayoría es contratados también, incluso con, como son prestadores, se los califica como proveedores del Estado, ¿no? Y entran en las generales de la ley del pago a proveedores, que puede estar 3 meses, 4 meses, 5 meses hasta cobrar tu factura. Eso se vive acá. Bueno, viste el conflicto, no sé, están al tanto, me imagino, el conflicto que hay con los trabajadores de la salud en Neuquén, que bueno, que sí, un corte de hace más de un mes. Exacto, y que ahora están recibiendo el apoyo efectivo de muchos sectores, incluso hasta sectores de petroleros que en otro momento se hubieran enfrentado, hoy están acompañando en cada piquete también, ¿no? Ahora, por eso te digo yo, ver esto, ¿no? De que hay una realidad en el movimiento obrero nacional de que estamos con los salarios muy atrasados. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver cómo... Fíjate, bueno, nosotros participamos también hace unos días, que también he impulsado a FATPREM, el tema de la pauta publicitaria nacional, sí, y provincial, sí, con un reclamo. Te digo, acá se destapó una olla en Mendoza, prácticamente 1.500 millones destinados a controlar, la boca de los medios de desinformación, que lo llamamos nosotros, ¿no? Yo te estoy hablando de una radio comunitaria, donde prácticamente dos multimedios de acá de Mendoza se llevan toda la pauta publicitaria del gobierno de la provincia. Y que también fue un reclamo de los trabajadores de prensa para los medios alternativos y autogestionarios, ¿no? Pero por eso te digo yo, habría que buscar la forma de acercar estas cabezas para ver si podemos llegar a hacer un reclamo a nivel nacional, ¿no? Es increíble, ¿no? La cantidad de sectores que hoy estamos con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Sí, la verdad que es... Y cuando haces el repaso de los casos que no sabremos, ¿no? Del resto del país, porque hay un montón de actividades y trabajadores en lucha que no tienen acceso a los medios, claro, que no tenemos ni idea de las cosas que tienen que enfrentar día a día. Y bueno, es obviamente desesperante. El contexto tampoco ayuda, porque la calle está difícil, obviamente, de abordar por cuestiones sanitarias lógicas, sí, y obvias. Así que es un contexto muy desfavorable para la clase trabajadora, sin ningún lugar a dudas. Y sí, bueno, por eso nosotros, como colegas, también nos preocupamos por la situación de ustedes y tratamos de darle aire y que se conozca, y espero que todos trabajemos con este espíritu, ¿no? De por lo menos visibilizar la situación y tratar de encontrarle el hilo conductor, el hilo que puede atar un poquito todo esto, para ver si lo podemos revertir, ¿no? Yo creo que sí, acá también hay que buscar, El otro día yo también conversaba con gente amiga que decía, es increíble que hoy pelear por una canasta familiar básica se termine convirtiendo, más allá de una lucha económica, en una lucha política también, ¿no? Sí. Que habría que ver los nuestros políticos, por así decirlo, qué papel juegan en esto, ¿no? Porque va a haber que darle una salida también desde lo político a esta situación. Sí, sin duda. Hay que ver qué capacidad tiene el gobierno. Uf, claramente le tocó momentos complejos, eso no lo niega nadie, y pareciera que está teniendo lo sanitario de manera prioritaria, pero hay algunas cuestiones que a mí, por ejemplo, todavía me preocupó el decreto, un decreto firmado por conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que autorizaba a las empresas a convocar presencialmente a sus trabajadores y trabajadoras después de los 14 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna. Claro, cuando los trabajadores vacunados pueden contagiar igual, y hay como una como que se intenta preservar mucho al capital de una manera que obviamente yo no estoy de acuerdo, y que es compleja y que muestra una cara que no está para nada buena. Claro, y sí, el gobierno nacional, aparte, como si fuéramos tanto, ¿no? Me incluyo, porque los que estamos siendo vacunados somos los mayores de 60 o sí. Los trabajadores esenciales que están en primera línea, como docentes, salud, ¿no? Pero igual, ellos están trabajando, ese es el tema. Bueno, Poli, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Bueno, lo mismo digo. Nuestra solidaridad de acá de Mendoza, de esta pequeña radio comunitaria, Cuyum, para que... Pero sabés que me das pie, porque los conflictos de prensa no los cubre la prensa hegemónica. Claro. Nosotros nunca hemos salido, una vez salimos en Clarín, increíblemente, que entendemos que tenía que ver con algo más superestructural, alguna pelea entre Mañete y Santa María posiblemente, pero nunca obviamente se cubre el conflicto de trabajadores de prensa en otros medios hegemónicos. Sí, en cambio, en medios populares, autogestivos, cooperativos, y eso es importantísimo, y por eso vos decís lo que podemos hacer desde este pequeñito lugar, y este pequeñito lugar es el lugar más grande que podemos tener en ese momento, entonces se vuelve enorme. Así que Te agradezco un montón, y a la producción por el interés y por difundir este conflicto que ya lleva unos meses y que viene para largo, parece. Y bueno, esperemos que se resuelva lo mejor posible para los trabajadores. Poli, un gusto charlar con vos, y bueno, te agradezco la atención, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Abrazos, compañeros. Abrazos, compañero, buenas noches. Bueno, hablábamos con Poli, delegada del personal de trabajadores del medio Página 12, ¿no? O sea, un poco una contradicción, ¿no? Como le planteaba yo a ella. Un medio que pertenece al conocido Grupo Octubre, que a su vez está dirigido por el señor Víctor Santamaría, que a su vez es secretario general del sindicato SUTAR, que es el que controla lo que son clubes, porterías, bueno, ese tipo de actividades, perdón. Y también es presidente o un cargo importante en el PJ Buenos Aires, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción también en un medio que de difusión como Página 12, que supuestamente está al pie de cañón con la clase trabajadora, con los sectores populares, tenga este tipo de conflicto con sus trabajadores, y que también los tenga condenados a salarios por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, con esto terminamos este bloque y nos vamos a un descansito. Le agradecemos también como todos los miércoles, a Esteban Garay, que hace maravillas ahí en la operación y con el teléfono, y vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa, que eso fue lo que no me salió recién. No nos dejaste nada, ni para sobornar. Para besar tus pies, necesito tu perdón. Nada explica más a la verdad que la curación. Me vi casi todo. No tienes algo más. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende lo del pueblo. Y bueno, ahora estamos en contacto con Juan, un trabajador de la sanidad de la provincia de Neuquén, que bueno, que están en lucha, ya llevan varios días y no sé si meses, con un conflicto que también, así como en su momento para la provincia de Mendoza, los autoconvocados vitivinícolas dieron una gran sorpresa, en la provincia de Neuquén, los trabajadores de salud autoconvocados también están haciendo una lucha histórica. Juan, buenas noches, ¿nos escuchas bien? Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Gracias, Juan, por atendernos. Bueno, nos decían que estabas en la zona de corte, ¿puede ser? Sí, recién salgo de la zona de corte y pude tomar señal porque este lugar está alejado de la capital de Neuquén, es en la zona de Vaca Muerta, justamente donde se extrae el petróleo de nuestra provincia, donde así tenemos un corte, varios cortes en realidad, pero dos cortes clave donde los camiones que extraen, digamos, el petróleo para distribuirlo al país y hacia afuera, sí, están parados hace 8 días por los cortes que llevamos a cabo, y hay más de 30 kilómetros de fila de camiones varados en la ruta por los cortes que están llevando a cabo los trabajadores de salud. Muy bien. Y también nos llegaban noticias que estaban también tenían apoyo solidario de otros trabajadores y las y de comunidades de la zona, ¿puede ser? Sí, esto realmente se ha transformado casi históricamente en una pueblada, porque empezamos nosotros con el conflicto el 1 de marzo. Esto comienza a raíz de un convenio que firma ATE Neuquén, en la cual y UPCN, también los dos gremios con el gobernador de Neuquén, en la cual nos dan un 12% de aumento a los trabajadores de la salud. Sí. Esto provocó una reacción de rechazo en todos los trabajadores y rápidamente empezamos a organizarnos en distintas asambleas y nos empezamos a organizar como autoconvocados. ¿Esto qué quiere decir? Con nuestra propia organización, eso sí, pedimos un aval nacional de ATE para poder presentar en trabajo, para que no salga perjudicada esta lucha. Sí. Y la presentación a la misma trabajo, ¿no?, para amparar a todos los trabajadores que estamos en este conflicto. Claro. Bueno, realmente esto fue creciendo a medida que transcurría el tiempo, con distintas marchas en la sociedad, porque la sociedad entiende que fuimos la primera línea y que hoy en Neuquén somos más pobres, porque el aumento del 12% nos llega a 10.000 pesos en el bolsillo. Y acá hay que tener en cuenta que es una provincia muy rica y acá que los precios son todos petroleros. Claro. Un alquiler para una familia tipo hasta 30.000 pesos. Entonces, no hay forma de poder sostener una familia en nuestro claro. trabajo. Exacto. Más aún cuando el año pasado estuvieron congelados nuestros salarios como personal de primera línea. Y bueno, este año nos pareció una burla y una traición de estos sindicatos que firmaron a espalda de los trabajadores este acuerdo salarial. Y bueno, en el transcurso de todo este tiempo vinimos haciendo marchas, movilizaciones, cortando con cortes intermitentes en las distintas rutas del petróleo acá en Neuquén, justamente que es Vaca Muerta, un territorio inmenso donde se mueve la ruta del petróleo ancestral, la materia prima de los pozos, para distribuirlo. Bueno, hace 8 días decidimos cortar totalmente, ya que el gobierno hacía oídos sordos a nuestros pedidos, y la población se volcó, previo a un trabajo nuestro de organización y difusión hacia la población, en apoyo a los trabajadores de salud. ¿Pero porque qué? Bueno, sacando cuentas, a los docentes lo aumentaron 30%, a los judiciales un 35%, no hubo una menta en el país que no bajara del 30%, y a nosotros nos viene esta miseria de 12%, como comentaba hoy. Entonces, bueno, hace 4 días obligamos al gobierno con estas medidas de fuerza, porque ya es público en medios nacionales, por el impacto que tiene esto, ¿no?, de todos los camiones varados en la ruta, los petroleros y los camiones varados también en la ruta, que no pueden avanzar por el gran piquete de los trabajadores de salud, acompañados por la comunidad de cada localidad. Claro. Y acompañado por acá una comunidad mapuche que se encuentra en nuestro territorio del interior. Y bueno, cada vez se han hecho más fuertes y el gobierno se vio obligado a través de la justicia a sentarse a hablar con los trabajadores. Esto fue un tipo de conciliación obligatoria. Nosotros fuimos, estuvimos 3 días de reunión con la ministra de Seguridad y Justicia de acá de Neuquén, en la cual no ofreció ninguna oferta salarial para los trabajadores de Neuquén, solo fue pedido levantar los cortes, flexibilizar la medida y demás, justificando que con esto se garantiza la paz social. Nosotros le expresamos nuestra desconformidad y que la paz social está en manos solamente de exclusivo del gobierno y que no ha atendido a los trabajadores en 48 días y se vio forzado por la cantidad de dinero que pierden. Al bloquear de nosotros las refinerías y los pozos petroleros, tenemos más de 8 cortes solamente en la capital y se suman otros 8 a lo largo de la provincia. Neuquén tiene localidades como Villa Langostura, Junín de Osando, toda la zona turística. Sí. Y está siendo cortada por todos los compañeros de salud, también Zapala, Cutralcó, etcétera. Ese sería un resumen más o menos. Y bueno, ayer rápidamente, como todo esto ya estuvo a punto de estallar, casi un estallido social prácticamente, que salió en TN, donde algunos camioneros quisieron arremeter contra los piquetes de salud. Esto fue difundido en los medios nacionales que pudieron ver. Sí. Por eso hoy recibimos llamadas de varios lugares del país para comentar esta situación. El gobierno rápidamente ayer larga por decreto un bono COVID, le llaman, tipo premio para los trabajadores de salud, que vuelve a ser una burla, porque ese bono es de 10.000 pesos por mes, en realidad son 30.000 pesos dividido en 3 meses. 10.000 claro. pesos por mes vamos a cobrar abril, mayo y junio. Sí. Entonces nos pareció nuevamente una burla, porque nos sentamos a negociar por medio de la fiscalía, no ofrecieron una propuesta y ayer rápidamente salió este decreto que nosotros tomamos, que es para descomprimir. Claro. Y que nuestro salario no se refleja ningún aumento real, ya que esto es no remunerativo y en 3 meses va a desaparecer. Exacto. Así que seguimos con los cortes, seguimos con el conflicto y se siguen sumando compañeros y todavía siguen varados todos los camiones en la ruta. Yo estuve ayer de piquete desde la mañana, en uno de los piquetes de añelo más importantes de acá de Neuquén, y llegué hace un ratito a mi casa acá en Neuquén Capital. Bien, o sea, pero también ustedes lograron algo que también era fundamental, ¿no? Sentarse a negociar como autoconvocados con el gobierno. Sí, en realidad obligamos junto a la población a que el gobierno tuviera que sentarse sin la voluntad propia de ellos, ¿no? Claro. Nos desconocen por esto de que somos autoconvocados, y con la gran fuerza que tuvimos de organización entre... Porque acá cabe destacar que somos un equipo de salud y estamos todos los autoconvocados de salud. Tanto médicos como enfermeros, mucama, chofer, el que está en la cocina, todos los trabajadores de salud estamos en la calle hoy. Sí. Los hospitales están trabajando al mínimo, y esto ha sido un golpe que hoy está titubeando el cargo de la ministra de Salud de Neuquén, claro, porque no ha resuelto este problema, y con este corte han perdido, sacábamos la cuenta, que ya también fue de público conocimiento, el gobierno está perdiendo 2,5 millones por día por cada corte, digamos, porque no puede sacar los camiones petroleros, no pueden ingresar ni pueden salir, claro, con los dos piquetes que tenemos en cada lugar, en las dos zonas estratégicas de Añelo, han perdido 2,5 millones por día, y ya llevamos 8 días, o sea que más de 16 millones han, claro, perdido, y aún así no dan el brazo a torcer. Bueno, nosotros seguimos más fuerte que nunca, porque ayer fue una tomada de pelo. Esto está tomando una dimensión nacional, internacional, y sobre todo por nuestra organización. Nosotros seguimos firmes, seguimos en pie. Esperemos que no nos agarre la pandemia en la ruta, pero si lo tenemos que hacer, ya hemos declarado que vamos a estar en la ruta. Eso, bueno, justamente eso te quería consultar, porque... se está acrecentando la segunda ola. Vos me decís que los hospitales están con las guardias mínimas necesarias, y bueno, eso cómo se está viviendo en la provincia, o sea, no hay... La verdad que muy mal. Hoy, si lo están sosteniendo los hospitales acá, es porque lo están sosteniendo con los eventuales que tomaron por la pandemia, más de 1,000 trabajadores el año pasado. Sí. Lo están sosteniendo solamente con ese personal, más el personal de jefatura. Los trabajadores, más del 80%, estamos adheridos a esta medida de fuerza. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, en cualquier momento puede llegar a colapsar, más ahora que se viene la segunda ola de pandemia, que ya se nota en Buenos Aires, y no va a ser ajeno a Neuquén, ya que fue una de las provincias que tuvo mayor cantidad de contagios también. Claro. Entonces, creemos que es un momento muy delicado, y con esto vamos a obligar nuevamente en estos días que el gobierno se siente, de alguna manera, ya sea vía legal o por el Ejecutivo, pero se va a tener que sentar a hablar con nosotros, porque ya se viene la ola y nos necesitan los hospitales. Exacto. Para nosotros no es nada agradable estar en la ruta, pero no nos queda otro camino, ya que fue una tomada de pelo, que el año pasado trabajamos en esta pandemia en primera línea, perdimos familiares, perdimos compañeros que se murieron, en esta pandemia, y nos pareció una tomada de pelo que vengan con un 12% y ahora con un bono de 10,000 pesos. Claro. La verdad que la provincia más rica del país, con esto, es una vergüenza nacional, y hasta el día de hoy el gobierno ha salido a hablar solamente. La ministra de Secretaría de Gobierno, como les mencionaba, de Seguridad y Gobierno, sí, y la ministra de Salud. El gobernador hasta el día de hoy no ha dado ni siquiera una conferencia de prensa, menos juntarse con nosotros. Claro. O sea, está para otras cosas este individuo, ¿no? Un altruista. Está para estadística. Sí, nosotros lo que creemos acá, y lo decimos con todas las letras, es que es tan grande el pacto que debe tener con las burocracias sindicales, sí, que no está atendiendo las bases, pero hoy las bases están pasando por encima de todo, de la dirigencia, claro, sindical, y sobre todo porque tenemos el apoyo de la comunidad, porque somos trabajadores de salud, y la comunidad reconoce todo nuestro esfuerzo y todo el trabajo que hemos realizado el año pasado en pandemia, y conocen de nuestra profesión, y que lo vamos a seguir haciendo si lo tenemos que hacer. Pero es una pelea muy fuerte contra el gobierno, estamos muy jugados por la ola de pandemia, estamos muy jugados porque somos agredidos por los camioneros, estamos muy jugados porque ahora yo vine de un corte esta mañana y habían 5 medios nacionales, todos los medios de la provincia pendientes, y el gobernador como si nada pasara en esta provincia cuando se está incendiando realmente, claro, por decir. Bueno, sí, te digo, es muy común en algunos funcionarios, algunos políticos, ese tipo de actitud. Lo vimos también el conflicto tan largo y tan serio que tuvieron en Santa Cruz, no, sí, no, en Chubut con este Arcioni, que sí, prácticamente tuvo parada la administración pública un año, la docencia, y bueno, y para ellos era una cuestión normal. Juan, repetime, con este 12% que arreglaron las burocracias de ATI y UPCN, ¿a cuántos les subía el inicial que ustedes tienen hoy? Y a nosotros en plata de 10.000 a 20.000 pesos, depende de la profesión, si sos enfermero, médico, chofer. Por eso, es de bolsillo eso, porque lo demás es plata en negro, nos dieron... Sí. 15.000 pesos dividido en dos, que ya ahora cobramos la última cuota y se termina, sí, y otro 3.500 pesos durante 4 meses. Ese, claro, fue el arreglo que firmó la burocracia sindical. Son todos ítem con ese, el gobierno. Ajá. Y más o menos, a ver, como para tener una idea, está bien, sí, esos son los adicionales. ¿Cuánto es lo que más o menos están recibiendo en mano un trabajador promedio, digamos, no? Sí, sí, un sueldo, decís vos. Sí. Bueno, para decirte, un enfermero que ingresaba el año pasado en plena pandemia cobraba 40.000 pesos. Está bien. Hoy, con el aumento, se fue a 60.000, pero tengamos en cuenta que son sumas en negro. O sea, sí, que sí, sí, sí, sí. En 3 meses más, con este bono que largaron ayer, volvemos a quedar entre 40 y 50.000 pesos. Claro. Cuando acá la inflación se ha disparado un 44%, sí, cuando acá en Neuquén todo es más caro que en, sí, cualquier provincia del país. Soy consciente hoy de eso. Hoy hablaba porque una periodista de... Sí. De Nación y de un medio nacional, y comparaba, mira, una pavada, ¿no? Pero para ver el detalle, una reposera que en Buenos Aires sale 4.000 pesos, perdón, al revés, una reposera que en Buenos Aires sale 2.000 pesos y acá sale 4.000. Claro. O sea, ahí se puede ver la diferencia, ¿no? Algo insignificante, pero que en realidad hace a la economía de cada provincia. No, sí, eso, sí, yo lo soy consciente porque también lo sufrí. Y claro, seguro, justamente el grueso de la industria y los ingresos del PBI, por así llamarlo, de Neuquén, es el petróleo, los salarios se rigen, o sea, el costo de la vida tiene que ver con el salario del petrolero, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá la provincia está dividida en dos, para que pueda entender la audiencia y ustedes. Sí. En realidad, el petrolero que gana bien es el que vaya a Vaca Muerta y trabaja por medio de una empresa contratada. Llámese, sí, como se llame, todas las empresas que extraen petróleo. Sí. Pero después tenemos el común de los trabajadores, los estatales, los municipales y demás, que no estamos ni al 30% de lo que gana un petrolero. Claro. Sí, sí, seguro. ¿Entiende? Uh-huh. Cuando ellos quizás ganan 200.000 pesos en una quincena, nosotros ganamos 40.000. O sea, es ridículo. Claro. ¿No? Esa es la diferencia, para que puedan notar el número. No, sí, sí, por supuesto. Y bueno, y todos producen, o mejor dicho, comercian con el sueldo del petrolero. Por eso te digo que ahí es donde se sufre más el común de los trabajadores, ¿no? Exactamente. Como me decís. Como está todo a precio de petrolero, pero los sueldos no se pueden comparar con el petrolero, que, exacto, por lo general no es de Neuquén, porque ya vienen con su personal contratado de otras provincias, de otros países, inclusive, porque hay muchos venezolanos, uh-huh, hay gente de Estados Unidos, gente de México, o sea, personal de todo el mundo que ya vienen ya con su personal a trabajar. Ellos son los que ganan bien, pero el resto del país, del resto de la provincia, el 80% que mueve la economía acá, digamos, Neuquén, por medio de los estatales, los municipales, los empleados de comercio y demás, estamos por debajo de la línea de la pobreza, porque una canasta familiar casi está rondando los 60.000 pesos. Exacto. Y acá, imagínate, si ganamos menos de 50, estamos bajo de la línea, sí, de la pobreza, y de siempre la ecuación. Bueno, eso lo charlaba recién yo con una trabajadora de prensa de Página 12, que también están en lucha. Ellos tienen hoy un salario que ronda los 40.000 pesos por 6 horas, y que les impide eso quizás hasta tener otro trabajo. Y bueno, yo le hablaba también acá de la lucha que estamos dando los vitivinícolas a través también de los autoconvocados, que le hemos puesto condiciones, sí, sí, sí, a la federación, que es la que tiene la autoridad legal para negociar, Pero también acá los sueldos están muy atrasados. Yo le decía, bueno, ¿cuántos sectores hay en todo el país que estamos con salarios por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿cuánto perjudica, digamos, a la salud mental, si se quiere, de la población vivir en estas condiciones, ¿no? Porque estamos generando trabajo, digamos, no estamos generando trabajo, no me puedo incluir en eso de generar trabajo. El capitalismo en este país está generando trabajo, ese sería el planteo, claro. Para pobres con salarios de pobreza. O sea, hasta ahí llegamos, ¿viste? Sí, tal cual. El laburante sigue siendo laburante y acá está totalmente menospreciado la mano de obra o el conocimiento profesional, porque acá los hospitales han colapsado, los hospitales públicos, sí, porque el médico le ofrece en las clínicas privadas, como en todo el país existen, un doble salario y terminan abandonando el hospital público, que es gratuito para toda la población. Claro. Y es muy penoso eso, digamos, porque se pierde la calidad de atención del sistema, que fue ejemplo en los años 80. Y para acotar, digamos, a toda esta charla, en medio de esto también lo que produjo mucha bronca, en la cual la comunidad salió a apoyar a los trabajadores de salud, porque en medio de este conflicto, hace aproximadamente 25 días, los diputados se aumentaron el sueldo a 70.000 pesos para cada uno, casi entre gallos y medianoche, salió un aumento así por decreto para ellos. Entonces fue como una burla, eso fue viralizado acá en la provincia. Imagínate, la bronca nuestra y la bronca de la población. Entonces por eso es que hoy tenemos tanto apoyo en nuestro reclamo también. Claro. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque la población se está haciendo cargo de sus trabajadores, de sus pares, ¿no? Y eso también es muy importante en cuanto a que resurge esta solidaridad de clase en una resistencia activa que, bueno, que hace muchos años no se veía, ¿no? Yo creo que eso es lo importante en este momento y lo que están demostrando estas luchas, ¿no? Sí, seguramente. Es que ahora con esto nosotros somos conscientes, nos llaman de muchos lados, cómo nos organizamos, cómo pudimos pasar por encima y obligar a un gobierno que es tan rígido acá en Neuquén por los intereses petroleros y los negocios que tienen, ¿no? Claro. Los millonarios con las empresas petroleras. Y bueno, esto fue producto de lo que te decía, organización propia, buscar un amparo legal y seguir con las medidas de fuerza que fueron creciendo cada vez más y hoy tenemos paralizado toda la ruta del petróleo. Es más, acá está escaseando el combustible hoy porque también hay una refinería en Cutralcó, una localidad en Neuquén muy conocida por el Cutralcazo hace muchos años, cuando salió una poblada, porque era una localidad petrolera que cuando se cerraron los pozos petroleros ahí por todo esto que pasó en el país, quedaron los trabajadores sin trabajo y se realizó una poblada. Bueno, ahí justamente, qué contradictorio, ¿no? Hay una refinería de Cutralcó que vienen las empresas privadas a llevarse el combustible, pero la localidad sigue siendo pobre, digamos. Claro. No hay ningún trabajador de Cutralcó trabajando en esa empresa. Y sí. Entonces hoy el pueblo acompaña también a los trabajadores de salud y está cortada la refinería también con kilómetros y kilómetros de camiones que no pueden ingresar a la refinería por el corte nuestro, por la medida que estamos llevando a cabo. Así que bueno, esto haya tomado interés nacional y creo que al gobernador hoy lo llamaron de Nación, no sé por qué tema, y esperamos que en las próximas horas pueda llegar a tener una respuesta a nuestros pedidos, una convocatoria o lo que sea. El diálogo por nuestro lado está abierto, más allá de todos los costos que pagamos en esta lucha. Fuimos perseguidos, sumariados, los días descontados, compañeros que cobraron 00 pesos. Sí. Pero aún así, eso nos fortaleció en la lucha aún más con los fondos de huelga, con el apoyo de muchísimas organizaciones. No te podía nombrar todas, pero algunas principales, por ejemplo, que hay acá en Neuquén, muy conocidas, el gremio de Aten, que son grandes luchadores de grandes conquistas, y los trabajadores de Sanón, que acá es una fábrica que trabajadores, en manos de los trabajadores, que luego le pusieron Facimpat, que es fábrica sin patrón. Sí. Están organizados y tienen la, la cerámica a disposición del pueblo, entonces hoy claro, también todo el mundo los está defendiendo a ellos. Está bien. Y el ataque es brutal del gobierno hacia los trabajadores cuando se organizan de esta manera. Entonces nos hemos juntado con otros sectores y nos hemos fortalecido de esta manera. Bien. Así uh-huh, que bueno, vamos con la lucha y ojalá que podamos triunfar todos los trabajadores para poder compartir solamente esta organización y esta lucha, y ojalá que si la triunfamos podamos colaborar con otros trabajadores del país. Y sí, porque es una lucha ejemplar, ¿no? O sea, autoconvocada, superando a las burocracias sindicales y bueno, y obligando a un gobierno necio a sentarse a dialogar con ustedes y a negociar con ustedes su salario, ¿no? Bueno, Juan, te agradezco mucho la nota, te agradezco mucho que nos hayas atendido, venís agotado de una jornada de lucha, me imagino, que te mereces tu descanso. Y bueno, espero que sea fructífera esta lucha para todos ustedes y que tenga un buen término para todos los trabajadores de la salud ahí de la provincia de Neuquén. Sí, ojalá que sí. Y bueno, es muy triste la situación, pero estamos con mucha fuerza, mucha bronca, mucha indignación también, porque hay que ver acá los piquetes. Si yo te mostraron los piquetes, cómo estamos en la situación en la que están los enfermeros, los médicos. Yo anoche dormí en uno de los cortes, durmiendo en una reposera con el fogón de por medio. Es muy triste que los trabajadores de la salud estemos en esta situación. Claro, me imagino, el frío. No quiero seguir, no me quiero quebrar, perdón, pero me siento un poco mal, así que bueno. Gracias, igual. Bueno, muchas gracias. Te felicito, Juan, a vos y a todos los compañeros, y desde acá todo nuestro apoyo, solidaridad y la fuerza, y bueno, y la difusión, que es la forma efectiva que podemos estar acompañándolo en cada momento, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por ser reproductor de nuestro conflicto. Muchísimas gracias. Bueno, hasta gracias, pronto. Juan. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Juan, trabajador de la salud autoconvocado de la provincia de Neuquén, que nos puso, digamos, al tanto de toda esta situación. Fíjense la persistencia, la tenacidad de este grupo autoconvocado, que fue logrando el apoyo progresivo y sostenido de la población, y hoy están poniendo en vilo a la economía de una provincia petrolera, sitiando a las refinerías y cortando la ruta del petróleo, esperando que el gobernador se venga a reconocerles un salario digno para una vida digna. Bueno, con esto terminamos este bloquecito, vamos a un corte y después volvemos ya para despedirnos de este programa La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Primero, ahora. Bueno, volvimos para despedirnos. La verdad que este programa, por la variedad de con la que hemos tratado, ¿no? El conflicto vitivinícola, el manejo burocrático solapado y encubierto que se le está dando a esta última negociación, el oportunismo de ciertos sectores políticos que quieren montarse en una lucha para terminar gestándose una imagen que, bueno, en un año electoral que es cuestionable a mi forma de ver. Y bueno, lo contradictorio, ¿no?, de una empresa, de un medio de difusión nacional tan importante como Página 12, que está dirigido por un grupo que se llama Octubre y está presidido por un dirigente gremial, que tenga a sus trabajadores condenados a sueldos por debajo de la línea de la pobreza y encima en un conflicto permanente. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que nunca termina de ajustar salarios de acuerdo a la calidad de la prestación que están dando los compañeros de prensa en este medio de difusión a nivel nacional, ¿no? Lo contradictorio, ¿no? Como un supuesto dirigente gremial que representa a los trabajadores super explota a sus propios trabajadores en una empresa comercial, porque Página 12 es una empresa comercial, ¿no?, que este señor lo convierte en patrón y a su vez también es dirigente obrero, ¿no? Vaya contradicción, ¿no? Vaya contradicción. Bueno, pero esa es la típica burocracia de este país, ¿no? Lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo en Mendoza con los trabajadores vitivinícolas, que, bueno, ya lo dijimos al inicio del programa, ¿no?, cómo hace una vuelta a lo pirro y, bueno, cuando estaba desfenestrada, ninguneada y rechazada por la mayoría, por la mayoría de los trabajadores vitivinícolas de la provincia, termina imponiendo con sus maniobras y alineando a todos los sectores que en su momento se levantaron para enfrentarla y para exigirle que fueran consecuentes con sus trabajadores. Sin embargo, en estas negociaciones que se están barajando con todo el ministerio, como en otros años anteriores, se está tratando de poner en caja al movimiento rebelde que surgió públicamente aquel primero de febrero. Bueno, y por otro lado, estas otras expresiones, ¿no? Los trabajadores del frigorífico en Buenos Aires, que de alguna manera también están demostrando cómo una empresa a nivel que tiene producción para exportar a nivel internacional, que está catalogado en el tercer nivel a nivel nacional, en cuanto a producción y calidad de materia prima elaborada, o sea, de la carne que se exporta, paga salarios por debajo también, a la mitad de lo que pagan los frigoríficos que solamente se dedican al mercado interno, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente este último conflicto de salud, que está muy, muy expresado hoy a nivel nacional con esta lucha de los trabajadores autoconvocados que desconocieron a sus direcciones sindicales, ya sea de ATE y UPCN, y exigieron y obligaron al gobierno de la provincia de Neuquén a que se sentaran con ellos a negociar su recomposición salarial, que de alguna manera esa era una reunión que creo que se llevaba a cabo ayer en horas de la tarde y que terminó en fracaso porque justamente lo que ofrecía el gobierno provincial fue considerado una burla por los trabajadores en lucha. La importancia de esto es el arraigo que ha tomado esta lucha, la solidaridad que ha generado de otros sectores del trabajo, de otros trabajadores, sobre todo los cerámicos de fábricas recuperadas ahí en la provincia, y fundamentalmente de la población y de las comunidades que también se han solidarizado y se han sumado a los cortes, y por eso hoy tienen en vilo a toda la industria petrolera de la zona y sobre todo la producción petrolera de Vaca Muerta. Bueno, esto también nos está mostrando algo, ¿no? Que un poco lo hemos charlado y lo hemos planteado en cada una de las entrevistas, que todos los trabajadores y la mayoría de los trabajadores de nuestro país hoy estamos con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Y ojo que esto no es una cuestión del azar, sino que esto responde a un plan político que está impuesto por el gran capital y la burguesía en este país, que responde también a las exigencias del gran capital y la burguesía internacional, que en un momento de grave crisis de superproducción que tiene el capitalismo a nivel mundial, se ve obligado o necesita la destrucción de fuerzas productivas, y al destruir fuerzas productivas significa achatar salario, concentración económica, eliminación del pequeño y mediano productor y o lo que sea, la mayor proletarización de la humanidad, para que los señores capitalistas puedan sobrellevar esta crisis de superproducción. La pandemia, bien gracias, le vino como anillo al dedo, y eso también está llevando a la destrucción de fuerzas productivas. Cuando hablamos de destrucción de fuerzas productivas, estamos hablando a eliminación de mano de obra en el mercado laboral, y de otro lado también a la desaparición física de muchos seres humanos, ¿no? Situaciones como esta se vivieron en la crisis de 1930, que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de seres humanos que en esa guerra se perdieron de uno y de otro lado, ¿no? Entonces, en esa situación de crisis terminal está este sistema capitalista que nos está condenando a los trabajadores a vivir en la pobreza con salarios de pobreza. Por suerte existen todas estas expresiones, como en su momento surgió vitivinícolas autoconvocados, como surgen los autoconvocados en la industria frigorífica de la carne en Buenos Aires, y pudieron dar esa lucha importante en Arrebif, que todavía está vigente. Por eso están los autoconvocados peleando de la salud, peleando en la provincia de Neuquén y sitiando la industria petrolera. Por eso surgen los autoconvocados en el norte, en la provincia de Salta, en la provincia de Tucumán, de docentes autoconvocados lidiando contra la pandemia con las disposiciones gubernamentales, y luchando también por un salario digno para una vida digna. Todo eso nos deja la tranquilidad que en este proceso de resistencia activa que está llevando adelante nuestra clase obrera, empiezan a surgir estos destacamentos que de alguna manera nos alientan a pensar de que de alguna manera lo que nosotros veníamos anunciando en nuestros programas, en otros ciclos anteriores, de que la revolución está en marcha, se está viendo reflejada en este resurgir de la lucha del proletariado por sus condiciones de vida digna y de trabajo, y también por recuperación de sus derechos políticos negados por durante mucho tiempo por este capitalismo hambreador y matador, contaminante y saqueante, que es el que hoy domina en nuestro territorio a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, con esto nos estamos yendo, porque somos optimistas por estas luchas, somos optimistas por la organización que se está dando la clase trabajadora, y porque esto nos da pie para decir que la revolución está en marcha y en algún momento la clase trabajadora, el proletario, triunfará sobre la clase explotadora. Bueno, con esto terminamos el programa, agradecemos que nos hayan escuchado y será hasta el próximo miércoles.